Miércoles 20, paro general. ¿Contra quién? ...15 de septiembre... cambio de ministro de Economía. Un mes para que Tabaré reflexione. Todo esto y mucho más en instantes, amigos, aquí en Monóculo, a través de AM Libre y mucho más. En este momento usted intentaría escuchar un programa de radio que le cocine, lave, planche, cuide a sus hijos y que por sobre todo le brinde esa música que siempre quiso escuchar. Lamentablemente va a tener que esperar una hora más, porque aquí comienza Monóculo, periodismo en un ojo, humor en el otro. No es otro simple programa de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cucurulo y Mario García. A partir de ahora, media hora, 20 minutos y 600 segundos de Monóculo. Cuando un ojo ve lo que dos no. Amigos, damos comienzo a una edición, una nueva edición de Monóculo, en este caso en otro sistema. Abandonamos lo que es la internet o agregamos a la internet el hecho de la emisión al aire y saludamos a todo el público que se encuentra del otro lado y saludamos a nosotros mismos. Pienso que lo primero, la cortesía empieza por casa. Sí, como primera cosa, Mario, Flavio, Warren, nos saludo porque considero que vale la pena. Ha sido un tiempo de prueba el de emitir solo por internet. Exactamente. Quisimos conocer el medio, ver cómo se daba. Y bueno, ya pasó la pruebita y ahora volvemos a lo que es lo nuestro, que es la radio. Exactamente, cuando ya internet no nos ofrecía absolutamente nada, porque no había nada por descubrir, creo que está bien volver a encauzar nuevamente en los inicios. Mario, ¿cómo está? Está nervioso. Yo estoy muy emocionado porque hay que ver que yo vengo en una preparación para este momento. Hay que informarle a la gente, yo tengo que contarles por ser el más nuevo del grupo. Y el más joven también. Y el más joven, exactamente, que yo soy un joven de apenas 43 años que ha estado investigando un poco, haciendo diferentes test vocacionales para ver, en fin, dónde encauzar, en qué empezar a echar el ojo para eventualmente en algún momento trabajar. Para empezar, para prepararse. Para prepararme, entonces todo lo que fue esta previa que nosotros vinimos haciendo en internet, ustedes muchachos me habían prometido que era para, bueno, llegar a esta instancia final. Exacto. Este gran empujón a la masividad, digamos, ¿no? Totalmente. Y en esta emoción me encuentro como un joven alocado junto a dos dinosaurios de la comunicación como ustedes, muchachos. Bueno, está bien. Me encanta que me diga dinosaurio. Exacto. Pero de los lindos, de los vegetarianos. Ah, más lindo. No, pero ¿sabe qué? Un poco para que el público lo sepa y no se haga mucha ilusión. Uh-huh. Nosotros y todo aquel que tenga algo que ver con el programa, hemos firmado un documento de confidencialidad para evitar que los programas chimenteros de la vecina orilla, que ya nos habían echado el ojo por internet. En la playa. Claro. Tenían fotos nuestras en la playa. Es verdad. Puedan hacer uso de informaciones que nosotros no controlemos. Es verdad. Así que no esperen chismes de Monóculo, no los van a tener. Si hay chisme de Monóculo, lo vamos a decir nosotros. Y no serán chismes. No, y dígame una cosa, entonces, o sea que acá, por ejemplo, en el estudio, nadie está autorizado a sacarnos fotografía. Podemos venir en épocas que haga más calor, por ejemplo, en torso, desnudo, tranquilos de que no vamos a hacer, no van a circular después en la red. No, pueden sacarnos fotografías, pero para uso personal. Claro, o pagas. Para consumo personal. Para consumo personal. También está en los controles Manuel, que no tengo el apellido en la memoria, Dígamelo al oído, por favor. Pasos. Barros. Manuel Barros. Que es una persona que hicieron un sorteo dentro de la radio. Entonces dijeron: el que perdió se queda en el horario de Monóculo. Y bueno, le ha tocado. De todas formas, esto yo creo que hay un repechaje. Debería haber. Nosotros vamos a comunicarnos inmediatamente con la dirección de la radio para que el operador tenga una segunda oportunidad para que no tenga que, yo creo que sufrir lo mejor, este castigo ya desde el primer programa, ¿no? Creo que lo mejor, no sé si se aplica acá, no tengo mucha idea, todavía no vimos el tema de personal y todo, que tenemos hay mucha que cosa entrar que, tenemos, mano. Que tenemos que entrar. ¿Las planillas, dice usted? Sobre todo los turnos y el tema de instalar turnos rotativos. Exactamente. Que son fabulosos para la destrucción de cualquier familia. Y además es lo que más quiere. Y con cortados, de repente. Una persona que es empleado le gusta. A mí me gusta, no me gusta anquilosarme en un trabajo matinal. Me gustaría de repente trabajar un poco de tarde y a veces de noche. Sí, y también otra cosa, ver de que nunca nadie descanse un domingo. No, y cercano al fin de semana es cuanto menos se puede descansar, porque en todo, no importa lo que usted haga, siempre cercano al fin de semana hay más trabajo. Es verdad. Y tiene que estar. Y me gusta, ¿sabe qué? No solo que sea el horario, sino de repente hacerlo cortado. Ah, es lo que usted dice, Flavio, de repente, una hora o dos. Claro, de repente tres horitas y un puente, por ejemplo, de 4 horas, 3 horas. 3 horas, porque 4 horas da para llegar a la casa, comer algo, bañarse de repente y volver. En cambio, en 3 horas a mucha gente se le hace imposible porque de repente se le va 1 hora y media en viaje en el ómnibus. Y de esa forma disfruta más y no abandona en forma definitiva el trabajo. Y de eso se trata, ¿no? El mayor esfuerzo, el mejor esfuerzo lo puede dar uno en el trabajo sintiendo, compenetrado del espíritu, claro, de la labor. Con la camiseta puesta, como dice el pueblo. Exactamente. Amigos, hemos estado hablando un poco en la interna del panorama laboral. Pero tenemos noticias, tenemos información, pero también tenemos música y tenemos 2 líneas directas de comunicación, que son el 480-0121 y el 487-4776, para quienes quieran vertir sus opiniones. Es bueno destacar que en nuestro primer programa vamos solamente a aceptar elogios. Lógico. Luego... ¿Habrá otra posibilidad? Y por eso, pero digo, la mejor forma es establecerlo desde el comienzo para tener las reglas claras, las reglas justas, las reglas de juego en esta circunstancia. Y también quienes quieran dejar un mensaje, quienes se sientan de repente un poco intimidados, porque dicen, bueno, uy, sí, voy a hablar con la gente de Monóculo, no estoy del todo preparado, en fin, puedo no decir algo correcto, o pueden tomarlo a mal y quieren comunicarse directamente con una máquina, y lo pueden hacer al 480-6568. Mientras Manuel apronta algo de música que tenemos ahí, nosotros damos también una noticia que tenemos. Una gentileza de Monóculo. Queremos entrar pisando fuerte, haciendo un dribbling. Vamos a estar sorteando 2 entradas para que precisamente... Hay una cosa en este país, hay una institución deportiva que hace tiempo que pisa fuerte y se ha transformado en la más importante del país. Sin banderías, ¿no? Con eso la más importante del mundo. Ha revalidado eso con su título de campeón uruguayo de la última temporada. Estamos hablando del Club Defensor Sporting. Exacto. En realidad para mí es el Club Atlético Defensor. Pero, comienza su participación en la Liga Sudamericana y lo hace contra Libertad de Paraguay. Tuvimos la titánica tarea de conseguir 2 entradas para el no final una, escenario. No una. 2 entradas. Sí, y las tenemos acá. ¿Qué se las damos? ¿A las 2-1 o...? A dos, dejamos contento a 2 personas. Que vayan solos. Sí, que vayan solos. Que se hagan amigos en el estadio. Estamos rifando dos entradas. Sorteando. Para sorteando. La platea olímpica. Dime con tu chiste. Olímpica. Para ver a Defensor de Libertad de Paraguay mañana a las 19 horas. Okay. Solo con la promesa de que el miércoles nos escuchan. Exactamente. Para eso tienen que comunicarse al 480-0121, al 487-4776 y al 480-6568. Nosotros estas entradas por la inmediatez del partido lo vamos a dejar aquí en recepción y ustedes con su número de cédula, que es lo que le vamos a pedir en el momento de comunicarse, están participando y bueno, que ganen mejor. Como siempre pasa. En la materia de entradas, ¿no? Después lo otro. Sí, en la cancha se da si otras circunstancias. Si alguien quisiera comunicarse por email, por, ¿cuál sería? Exactamente. También para quienes están siguiendo la transmisión y nos hemos olvidado, a través de www.monoculo.com, también hay una sala de chat que yo le invito a Warren a que usted acerque. ¿Acá? Entre en la sala de chat donde va a estar la gente habitual, la gente que nos acompañó todo este siglo que realizáramos en internet. Amigos, nada más, vamos a la música y ya volvemos. Continuamos en Monóculo, que escuchábamos era precisamente la música que usamos como cortina, uh-huh. Como cortina principal. Tenemos que saludar también a Nicolás Benítez, que estuvo realizando los separadores que ustedes escucharán a lo largo de la transmisión con a modo de identificación del programa. Un saludo fuerte. Recuerden, 480-0121 487-4776 para participar en este caso y para comunicarse también y saludar y, como decíamos, comentarios solamente favorables en esta primera instancia, porque somos un poco temerosos de la repercusión del otro lado, y qué mejor que no tener gente tímida frente al micrófono, y también para participar en el sorteo de unas entradas para el Estadio Centenario para el partido de mañana, que Defensor, ¿a qué hora es? Es a las 19 horas. A las 19 horas, que ustedes puedan pasar a retirar aquí por los estudios de la radio en Garibaldi, esquina Monte Caseros. No tengo exactamente el número ahora, pero Garibaldi Monte Caseros, y ahí, bueno. Ahí preguntan. Ahí sí. Preguntan y todo el mundo sabe. Hay, ¿no?, una cosa también, ¿no? A toda la gente que gane, que tampoco le va a crear como un doble sentimiento. Van a ganar dos nada más, de todas formas. Claro, pero los que ganen, les va a quedar ese doble gusto, porque por un lado la satisfacción de haber ganado la entrada, por otro lado la casi inmediata constatación que no van a poder prestar atención al programa de mañana. No, al contrario. Pero eso, no hay problema, no, porque se tienen que ir del estadio. No van a prestar atención al partido. Exacto, a la hora de arranque del programa, en realidad la entrada vence y se tiene que retirar. No sé cómo lo creo que no es así. A mí me aseguraron de que era válida la entrada. ¿Usted habló con la gente? Por todo el partido, sí. Esto yo lo hablé en la AUF con Figueredo. Ah, bueno, entonces tenemos gente en comunicación, vamos a recibir. A ver. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Sí. ¿Quién habla? Gabriela, bienvenida a casa, Gabriela. Gracias, igualmente ustedes a la mía. Tal cual. ¿Qué tienes para decir, Gabriela? Bueno, sí, los estoy escuchando. Bueno, me parece muy bien. Me parece una sana costumbre que realices de lunes a viernes de 20 a 21 horas. Muy bien. ¿Tú quieres participar del sorteo? Sí, y aparte, bueno, ya, felicitarlos y que tengan buena suerte. Bueno, muchas gracias. ¿En qué situación nos estás escuchando en este momento, Gabriela? ¿Estás en tu casa tranquila o andas en alguna actividad? No, estoy en mi casa tranquila preparando la cena. ¡Oh, qué momento! ¿Para cuántos? ¡Qué momento! ¿Para cuántos? Para cinco. Ya ahí no nos podemos anotar. 3 más 5, donde comen 5 no comen 8. Pero bueno, es cuestión de blanquear la situación. Nosotros estamos saliendo de lunes a viernes, Gabriela. En fin, no sé, digo, me gustaría quedar hablando en línea interna. Bueno, Gabriela, no sé si tienen tus datos. No, no, para nada. Vamos a por favor, el número de documento. 1.870. Sí. 184-4. Gabriela. Bueno, muy bien. Gracias, Gabriela, y esperamos contar contigo. La dirección de la radio, ¿me dijiste? Es Garibaldi 2579. Garibaldi 2579. ¿Y hay tiempo hasta? ¿Eh? Hay tiempo hasta las 5 más o menos. El partido comienza a las 19 horas. Las 19 horas. Así que, de todas formas, no eches la campana al vuelo, mantente en sintonía y vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno. Porque tenemos que cotejar a toda la gente que se comunique. Muy bien, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Gracias. Tenemos a alguien más en línea, puede ser. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Acá habla el gallego Juan. El gallego Juan. ¿Cómo estás, gallego? ¿Cómo andan ustedes? Bien, contentos, Juan. Me quedé en el dial por poco por la curiosidad de ver de qué se trataba. Bueno, quiero felicitarlos. ¿Y seguís escuchando o cambiaste ya? No, porque como hicimos el primer bloque de presentación, digo, está bien, digo, capaz que ya habías dicho, me vine acá al living a hablar por teléfono. Pero cuenta con una gran ventaja, ¿eh? ¿Cuál es? Es un notable operador, amigo Manuel. Es un notable operador, le mando un gran abrazo. ¿Cómo? Y además, ¿cómo cambia la voz? Yo lo veo ahora, Manuel, y no identifico que mueve los labios. Muchachos, les quiero decir una cosa, quiero hacerles un aporte. Sí. No sé si les sirve o no. Bueno. Hoy, 19 de agosto, se cumplen 72 años del fusilamiento de uno de los mayores poetas de habla hispana, que es Federico García Lorca. Uh-huh. Así que si Manuel es tan eficiente como yo creo, podría tener un tema de Ana Belén o de Paco Ibáñez para homenajear a ese poeta. Bueno, trasladamos la inquietud a Manuel y vemos, no sabemos si él... Está un poco complicado. Bueno, no importa. Será para otro. Pero verdaderamente sí, bueno. Bueno, Juan, ¿tú quieres participar en el sorteo de la entrada? No puedo porque estoy pasando por un problema de salud, así que mañana no puedo ir. Pero el tema es que soy mitad violeta y mitad blanco. No, eso es problema. Si es así, la salud realmente es preocupante, Manuel. Esperamos que te recuperes. No, una lástima que estamos en la B, pero ¿qué le vamos a hacer? Igual. Bueno, muy bien. Un gran abrazo, gracias. Igualmente, gracias Juan. Amigos, continuamos. Y bueno, tenemos... ¿Esos discos no estaban en la parte que se incendió? Yo no sé realmente, no es el material que teníamos ahora. Tenemos yo tenía un cassette. Otra comunicación, ¿sí? Yo tengo un cassette, pero está estirada la cinta. Si uno le pasa rápidamente el lápiz, puede acelerarlo. Vamos a ver quién está del otro lado. Buenas noches. Buenas noches, soy Alicia. Alicia, bienvenida. Igualmente. ¿Sabés qué? Yo quedé con una duda tan grande durante tantos años. Bueno. Sí. Que a lo mejor ustedes me la pueden... Seguramente. Yo no sé cómo respondió la empresa representante en el Uruguay de aquel auto que ustedes tenían y que tuvieron un percance una noche de lluvia y de invierno y van a reclamar la garantía de la batería. Y nunca supe en qué quedó ese problemita. Bueno, nosotros elevamos eso al Ministerio ¿y? De Industria y Energía. Todavía no hemos tenido una respuesta. Ah, entonces yo estoy hablando del 11 ligero. Del 11 ligero. Un realmente que nos llevó a por todos lados. Recorrimos el país, hicimos una vuelta ciclista. Es bueno mencionarlo, donde recorrimos en ese momento, estábamos siguiendo a Alcántara. Sí, me acuerdo que inclusive en algunos lugares yo me ponía un bigotito y salía haciendo un saludo. Sí. Y no era muy bien recibido por la población. ¿Por qué? No sé. No tomaba, nada más, no se sabe. Yo recuerdo aquella noche que uno de ustedes faltó y cuando, bueno, no estaban los celulares, hace unos cuantos años. Y eso tiene que ser, por ejemplo, del año 90, por ahí. Y... ayer. Ayer, porque estábamos recién casados, entonces como yo tenía que evitar el cigarrillo... ¿Nosotros? No. No. ¡Qué alivio! Me preocupó. Y ahora que somos tres, ni le digo, imagínese. No, mi esposo y yo. Como yo estaba en la dulce espera, tenía que evitar el humo del cigarrillo y me encerraba en el dormitorio con una radio. Y yo descubrí la radio con un programa que no sabía de qué se trataba, pero debía acostarme porque me reía tanto y con mi panza no podía estar parada. Y recuerdo aquella noche de lo del 11 ligero y, bueno, dije, bueno, van a reclamar la garantía seguramente. Y es que estamos nosotros, lo que pasa es que fue ayer, Alicia. Claro, si mi hijo tiene 18. Por eso, no podemos estar apresurando. Tampoco, yo lo que no creo es que ese expediente se haya perdido. No, bueno, esperemos que no ahora con estos nuevos gobiernos que han pasado. Siempre fuimos... Ahora vamos rápido. Yo creo que sí, ¿eh? Siempre fuimos biológicamente optimistas. Seguramente que sí. Y mi esposo me avisó por teléfono hoy de tarde que bueno que pusiera la radio porque... La novedad se produjo. Bueno, y ahora es importante, esto es voluntario, no es por obligación. No, al contrario, tenemos una expectativa que no te cuento. Bueno, esperamos que estemos a la altura de las expectativas. ¿Cómo no queremos, no? Un beso grandote. Muchas gracias, adiós. Alicia. ¿Participar? Alicia, se nos fue. No estábamos muy interesados, estaba más interesada nosotros, ¿no? Sí. De todas maneras, fue todo lo que dijo. Yo digo, ¿cómo se gana la radio? Siempre lo hemos manifestado. Es una cosa que nos ha pasado siempre. Es tremendo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y luego comenzamos con el programa. Sí, con toda la fuerza. Existen varias vías de comunicación en Monóculo. Teléfonos 480-0121 o 487-4776. Email monóculo@1410amlibre.com. Las mejores cosas de la vida pueden mejorarse. Y no es letra. Comprobalo visitando el nuevo local de Bernardo, pegadito al de siempre. 6 cuotas sin recargo, las mejores marcas del buen vestir, a lo que ahora se incorpora la línea de calzado exclusivo Hush Puppies y Caterpillar, y una atención preferencial. Bernardo certifica la calidad, ahora también en Agraciada 4137. 1410 AM Libre, otra forma de hacer radio. Bandes presenta a Francisca Valenzuela, Fernando Cabrera y Javier Silvera en el cierre de las celebraciones por los 100 años de Salvador Allende. 10 de septiembre, 21 horas, Teatro Solís. Organiza Presidencia de la República. Coorganiza Dirección de Cultura, Intendencia Municipal de Montevideo, Teatro Solís. Apoya AM Libre. Para ver y para escuchar. La colección del mejor humorista de todos los tiempos. Avianchi con el enano. Alberto Olmedo, el maestro. Traigan al tapón de oro. Los mejores momentos del Mano Santa y Álvarez y Borges. Bebota, bebota. A un precio increíble. Avianchi. Pedilo en los locales Habitat de todo el país. Podés esperar que pase el 104, que termine en el Palacio de Justicia, que te salga el pase al exterior. Pero ya no podés esperar en Internet. Conectate a la ADSL de Montevideo.com desde 95 pesos y empezá a formar parte. Consultá también por Internet gratis e Internet móvil. Montevideo.com, distribuidor oficial Antel Data. Teléfono 402-2516. ¿Cómo bailan los cracks del fútbol? El 24, en Carrasco, todos juntos y con sus amigos. Los Inolvidables, tributo a Caribe en vivo, 3 décadas de música, set de vinilo con Arthur Martín, pantalla gigante, transmisión a live, vía internet a Dinet al mundo entero, islas de comidas y la barbecue exclusiva de Katy Belli. Los Fatales en vivo, performance, 3 barras simulcast. Reservas solo por el 707-2164 o a través del mail mutualuru@yahoo.com. 24 de agosto, Avenida Italia y Barradas. Fiesta de los inolvidables para futbolistas y allegados. FIFA. El fútbol se merece una fiesta así. Futsal al límite. Marcelo Bianchi y el equipo pionero transmiten todas las alternativas de la Liga Uruguaya 2008. Martes y jueves a las 23 y los sábados a las 19 horas. Futsal al límite por 1410 AM Libre. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Una imagen vale más que mil palabras. Por suerte de la imagen, se encargan otros. De 20 a 21, monóculo. Una monomirada en el dial. Continuamos, amigos, en Monóculo, y recién estábamos revisando en www.monóculo.com, un lugar que hace años que estuvimos, que sí, realmente... Yo estoy casi olvidado. Aburrido, Exactamente. Muy lugar que era. Estuvimos desde el 2006 a el 2008 emitiendo, y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy, y siempre hubo un grupo humano que uno no tenía forma de sacárselo de encima, uh-huh, y que lo acompaña hasta el día de hoy. Tal es el caso, por ejemplo, en el día de hoy, de Chimbo, de Deco, también un colega de la comunicación, ya que lleva adelante Meridiano Juvenil en el Sodre, uh-huh, en CX38, emisora del Sur. Está también el doctor Petorra, hay una persona que se hace llamar El Espectador, que no sabemos quién es, está Fiasco, está Peggy Sánchez, también nuestra... Desde la 1 y 3. Desde la 1 y 3 conectada, y también estamos nosotros ahí. Quienes quieran, quienes tengan acceso a internet y pueden conectarse libremente, pueden entrar en www.monóculo.com, donde llevamos adelante la página oficial del programa, y ahí podrán recorrer diferentes cosas. Hay archivos de video, hay archivos de programas, y está la comunicación en vivo con toda esta gente. estaba reclamando esta gente que uno los salude, y bueno, uno les da así un saludito suave y ya quedan contentos, sí. Y de eso se trata. Es como la limpieza de la suegra, vio, por arribita, sí, por arribita. Para que quede todo en orden y después sí. Y también estaba Emiliano hace unos minutos en la sala de chat. Amigos, 480-0121, 487-4776, para que ustedes participen y se comuniquen directamente con nosotros en el sorteo de dos entradas para el Estadio Centenario para el partido de mañana entre Defensor y Libertad de Paraguay, y estamos en directo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Exactamente. Estamos, son las... 9 menos 25. Exactamente, acá, en este lado del estudio, en ese y en acá ese. También. En los tres lados. Y también en la página, la hora oficial de Monóculo. Amigos, estamos en un clima olímpico y no hemos entrado, porque estamos hablando más que nada de nosotros y está bien hacer la autorreferencia. Estamos en el precalentamiento, Flavio, pero estamos, ahora sí. Estamos en un clima olímpico, hemos visto una excelente cobertura por parte de todos los medios de prensa. Yo no la vi. ¿No? ¿Por qué? Porque por el horario. ¿Pero por qué dice usted? ¿Lo agarran corriendo a esa hora, Warren? Y yo hago otras cosas esas horas. Yo, el deporte para mí se hace en horario después del mediodía. Claro, usted el deporte va siempre de la mano del asado, por ejemplo. Usted debe hacer el deporte no, junto... la pasta. Ah, claro. Usted es más del carbohidrato. Del carbohidrato. Y uno termina los ravioles y se va para la cancha, porque eso es deporte. Es todo óptimo. Lo demás es... cháchara. Cháchara. Enredo. Pero, ¿cómo podemos definir a esto que está desarrollándose en Beijing? ¿Qué es realmente? Un mamarracho. Sí, sí. Hay muchas cosas que fueron comentadas en la semana. Por ejemplo, el tema de la suplantación de una muchacha que cantaba por la otra. El playback. Exactamente. El hecho de haber usado los fuegos artificiales de la Noche de las Luces de nuestro Montevideo para darle un marco de color que no eran capaces de darle los inventores de la pólvora. Los inventores de la pólvora que tuvieron que recurrir a imágenes para sobreimprimir y dar un espectáculo que para muchos puede llamar la atención. Pero en lo que es estrictamente fuegos artificiales, uno que conoce, está acostumbrado, que ya sabe de qué está hablando cuando habla de fuegos artificiales y inmediatamente le viene a la memoria la Noche de las Luces, lo de Beijing tiene gusto a poco. Y que es gratis aparte, porque usted tiene toda esa maravilla sin poner un centésimo. Un solo peso. Sin poner. Para Beijing, lo que sale... Fortuna. Una fortuna. Aparte que lo roban porque usted está pagando un disparate por algo que es chino. Que todos sabemos que sale la mitad y se trucha. Es una truchada. O sea, y bueno, y el playback, y le digo una cosa, medio parecido a Milli Vanilli. Es verdad. ¿Se acuerda? Que también en un caso similar, ponían a unos que eran más lindos, moviéndose y bailando, y después... Nosotros tenemos el caso de Denis Rousseau, que tenemos el caso de Sinatra, otro grupo que descollara aquí en nuestro... Sinatra con Z. Claro. Sinatra, el bueno. Ah. El bueno, porque el otro Frank Sinatra, bueno, es innegable y ha circulado mucho la asociación con la mafia. Pero sí. No estamos acá para decir nada de eso. No, para nada. Entonces usted dice que es una payasada, Warren. Sí, yo creo que es una payasada, es una manera de juntar dinero. ¿Sabemos? Es un negocio, hoy podemos aseverar, podemos decirlo, la Olimpiada es un negocio. Sí, le digo ya hoy, con cifras del día de hoy, que no terminó todavía la Olimpiada. Aunque ahora queda desmerecido. Y ahora falta. Sí, a eso vamos, pero hasta el día de hoy entraron a China... Más de 200.000 millones de dólares que han sido gastados por extranjeros, deportistas o no, en diversas cosas. ¿Qué le parece? Es un negocio. Es más un negocio y además está un poco traicionado el auténtico espíritu olímpico porque tenemos muchos profesionales compitiendo. Creo que la escuadra uruguaya es quien ha presentado de repente los atletas, claro. Los que entienden la competición. Es verdad, fíjese lo que es los cuadros de fútbol, tanto por ejemplo Brasil y Argentina son verdaderos Dream Team. Sí, totalmente. Uruguay no fue porque no quiso, recordemos. Pero Uruguay no fue, porque justamente se le hacía muy difícil presentar un equipo amateur. acá, que todos, casi no queda. Todos son profesionales. Que casi no queda. Entonces digo, ¿va un uruguayo a traicionar el espíritu olímpico con el la inminente? ¿Cómo mira Maglione después? Exactamente. ¿Lo puede mirar a los ojos después a Julio César Maglione si uno le presenta un jugador profesional? No puede. No puede. Y creo que en ese sentido, no solo en el fútbol se ha dado una participación más que nada competitiva por parte del atleta uruguayo, sino en otras disciplinas. En las disciplinas más tradicionales del olimpismo, ¿verdad? Como son el yate. Exacto, el yate. Y eso ya desde la antigua Grecia que se practicaba. Y bueno, pero ha demostrado ser la escuadra más veloz. Exactamente. Mm. Por muchos motivos. Por muchos motivos. Y por ellos ya están acá. Ya están en Montevideo. Qué lástima que hoy no pudimos estar cubriendo esta noticia, porque supongo que debe haber sido una caravana. Se organizó, humana. Yo estuve en el centro. Uh-huh. Bueno, no, a veces hay otra gente que organiza las cosas. Es verdad. No la hace bien, pero hay otra. Pero ponen fuerza. Y fue una caravana impresionante. Miles y miles de uruguayos vitoreando a los atletas que tienen unos récords, hoy lo hablábamos con Mario, tan altos que no pudieron batir ninguno. Claro. Exactamente. Nosotros hoy analizábamos eso. Digo, el hecho de que el pueblo uruguayo se manifieste y reciba una escuadra más allá del triunfo, ya hemos tenido pruebas en uh-huh. Ayer. Ayer nomás en Malasia. O sea que es una expectativa que se mantiene a lo largo del tiempo. Es que, mire, perdón, pero hubiéramos ido con Crinamu. Yo qué sé, a veces el apuro nos aleja del triunfo un poco. ¿Hasta qué punto vale ser buenos si el resto de la gente va a ganar? Lo que pasa es que son muy largas también, Flavio. Es mucho tiempo. Porque, por ejemplo, yo ya estaba repasando las noticias y, por ejemplo, había unas declaraciones de Foglia, que era el competidor en vela uh-huh. de la clase láser, que un terminó despierto. Totalmente, y aparte terminó en el puesto 17. Y decía que estaba feliz de haber terminado, y dice, estoy feliz de haber terminado, se acabó este ciclo olímpico y me vuelvo contento. La gente extraña. Los deportistas se van. Es muy larga la Olimpiada también. Es muy lejos de casa. Son costumbres muy distintas, pese a ser orientales, son orientales pero no son buenos uruguayos. No. Entonces como que el atleta se siente muy desarraigado. Sí, y hay una razón también de peso y de pesos. Uh-huh. Ir a Beijing por un día, una semana o un mes, el pasaje sale lo mismo. Es verdad. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa con la hotelería? ¿Y qué pasa con la hotelería de atletas de alta competencia? Ahí hacen la diferencia, los chinos. Claro, los chinos se quedan en la casa. Exacto. En cambio, los que vienen de otro lado, y más nosotros que estamos en las antípodas, uh-huh. que somos los que estamos más lejos del mundo. Los más lejos de todos. Sí. Tenemos que pagar hotel, piscina, tenemos que pagar para entrenar en los gimnasios o pistas o lo que sea. ¿Qué pasa? Hay un momento que alguien dice, muchachos, se acabó la plata, volvemos. Y ahí, bueno, no vale la mucha gana de salir a ganar. Porque a veces no da para ilusionarse tampoco, Warren, porque si usted arranca con una fuerza tremenda y le va y va puntuando en la disciplina que se presenta, va puntuando como loco, puesto a hacer un cabeza y no le da la plata para quedarse los 30 días. Es una desazón tremenda. En cambio usted juega, se propone de repente batir récords nacionales, de repente el lanzamiento de bala. Ni tanto. Yo creo que de récords liceales. Y bueno, lo que pasa es que de repente el nacional están ahí, justamente, de repente están marcados por ahí. Y puede ser. Pero lo cierto es que terminó la Olimpiada, o las Olimpiadas, o los Juegos Olímpicos para la delegación uruguaya, y ahora a trabajar para lo que sí vale la pena, que es el Mundial. Exactamente. Y nosotros lo habíamos comentado hace unos días y volvemos a este punto porque ahora indudablemente llegamos a más gente. Es el hecho de que es inminente. Es inminente y acá hacemos un llamado al Comité Olímpico para postular luego del centenario, del primer triunfo de Uruguay a nivel de fútbol olímpico, el hecho de que el 2024 nosotros podamos estar organizando una Olimpiada. Yo creo que Uruguay está... Ahora no. Si usted me dice, vamos a organizar una Olimpiada de nivel, digo no, me parece una responsabilidad. Pero en el 2024 yo le tengo gran fe. Yo creo que sí, hay que empezar a hacer agujeros en las paredes del Estadio Centenario para que quede parecido al de Beijing. Exacto. Tenemos tiempo, tenemos las barras bravas de Peñarol, cuadros. Tenemos el tablero. Tenemos luego, el tablero. Ya hoy podemos decir... Lo están por colocar. Sí, está ya es inminente que se termine el tema del tablero y es uno de los tableros más modernos de toda Latinoamérica. Es un tablero electrónico, según tengo entendido. Totalmente electrónico, sí. Con pantalla de televisión que va a permitir ver el replay. Pero ese pequeño trabajo... No me parece bien. Yo, que lo permita, lo permitirá, pero no me parece que lo pase. ¿Usted está en contra de la repetición? Por supuesto. Está bien. No, por supuesto que estoy en contra de la repetición. Sobre todo de las jugadas dudosas. De las claras, no. Claro, los goles, por ejemplo, un lindo gol, usted lo puede ver muchas veces. Claro, pero el penal, en la línea, todas el offside, esas jugadas que no se sabe. La media pelota adentro, media pelota afuera. Nunca. Menos acá. Sí. Menos acá. Menos de locatario. Claro. Lo concreto es que creo que ese trabajo... Ese pequeño trabajo, el hecho de hoy tener el tablero más moderno de Latinoamérica en el 2008, estamos hablando del 2024, estamos a unos cuantos años. Creo que, no sé, no es descabellado y me gustaría que fuera más de uno que apoyara esta medida. Que en la lanza monóculo. Totalmente. La lanza monóculo. Hoy la hacemos, lo comunicamos hace unos días a través de www.monóculo.com y hoy lo hacemos al aire a través de 1410 AM Libre, Radio de Periodistas. Ay, ¿qué hacemos acá? Todo dicho. No es nuestra. Y no sé, vamos entonces. Somos empleados. Somos empleados. Exactamente. Vamos a la música. Amigos, recuerden 480-0121 487-4776. Nos queman las manos estas entradas para el Estadio Centenario para el día de mañana, en el que se enfrentan Defensor y, sigo sin acordarme, Libertad de Asunción. Ni vale la pena acordarse. never knew. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Continuamos, amigos, en Monóculo. Repetimos los teléfonos para que ustedes se comuniquen: 480-0121, 487-4776. Y también tenemos un contestador automático que es el 480-6568. Hasta el momento, una de las ganadoras ineludibles de las entradas ha sido Gabriela. Ya le decimos esto para que empiece a festejar y un poco. Comentaba que eran 5 en la casa para que se vaya organizando, decir, mirá, mañana no voy a estar, me voy a ir al estadio, en fin, voy a pasar. Cambia el menú, mañana. Voy a pasar por la radio, en fin, ¿no? La radio que además queda cerca del estadio. Exactamente, creo que de llegada es perfecto. Perfecto. Así que, Gabriela, ya estás. Está tocando el cielo con las manos, es lo que debe ser la casa de Gabriela en este momento. Estábamos repasando un poco lo que se decía en la sala de chat y la presencia, en este caso, de la Lina también, aquí, y Michael Rodríguez, que solicitaba música de La Vaca del Fondo. Nosotros vamos a pasar este grupo oriundo de Castillos y también vamos a pasar música de nuestro amigo a Andrés Mastrangelo de Minas. Pero bueno, en este primer día estamos un poco organizándonos, nos estamos dando cuenta que se nos fue casi todo el programa rápidamente, lo cual, si se nos fue a nosotros rápido, esperemos que haya sucedido lo mismo a ustedes y se queden con ganas de más para el día de mañana. Tenemos también comunicación, nos dice Manuel, que contagia serenidad, contagia paz, Manuel, desde el otro lado, cuando uno puede estar un poco nervioso. Es zen, absolutamente es zen, y se lo agradecemos. Vamos a ver quién está del otro lado. Hola. Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo está? Bienvenido a Monóculo, es un programa que yo estaba esperando, o algo por el estilo, que no tenía la radio, ¿verdad? Sí, bueno, eso no nos corresponde a nosotros, pero bueno, si ya tenía algo con Monóculo y meten dos... Estoy muy contenta, bueno. Y quiero que tengan una definición de alguna manera, y bueno, y también quisiera a ver que si puedo para mañana para el partido. ¿Cómo no? ¿Cómo es tu nombre? Cristina. Cristina. ¿Fernández? Bien. No. ¿Cómo? Cristina Fernández no, ¿verdad? No, Cristina Fernández no es. No, por las dudas. Está bien. ¿Y cómo es tu número de cédula? 1002-379-9. Sí. 1002? 379-9. Bueno, Cristina, hoy, realmente el estadio se va a vestir de damas. Sí. Bueno, pero yo quisiera... ir ahí con mi caballero. Bueno, lo pasa que nosotros solamente tenemos dos entradas. Una la ganó Gabriela y otra la ganaste tú, Cristina. Bueno, ¿y qué voy a ir a hacer yo sola? Pero, de todas maneras, muchas gracias. Pero de todas formas que... Porque, como a esta altura de la... Siempre nos falta un programa y espero que sea brillante como siempre. Bueno, como todo lo que escuchamos en la 1410. Así será, eso esperamos bueno, nosotros también. Que pase muy bien, ¿eh? Igualmente. Chao, felicidades y buena suerte. Muy gracias. Bien, muchas chao, gracias, Cristina. Querido, chao, hasta salve. Luego. Amigos, estamos ya... acá la gente del chat, recuerden, quienes tengan acceso a internet pueden entrar en www.monóculo.com y ahí compartir con toda la gente que está del otro lado. Y doctor Petorra le dice a Cristina que sí, que se independice y que vaya sola al estadio. Pero es un lugar para conocer gente, le digo. Totalmente. Sí, de todas maneras, en el estadio hay una cosa que se llama boleterías. Es una cosa que me han comentado. Pero están, sí. pero puede ir, ¿están abiertos al público? Sí, están abiertos al público. Ah, bueno. Pero de todas maneras, le digo, igual no es, existiendo no las boleterías, digo, pero le digo de todas maneras, es una muy buena oportunidad para conocer gente. Es verdad. El estadio, en los puestitos de alimento, la escalerita para el baño, siempre en un canto, hay como un clima... Bueno, tratándose de la hinchada de Defensor, es indudable que hay gente interesante para conocer. ¿Y cómo está? Dale más viola que llega hasta el sol. ¡Qué grande! Pero Mario, me viene a la memoria. Yo creo que tenemos que hacer una mención, aunque sea, sí, a la Semana de la Nostalgia. Exactamente. Nosotros estamos organizando la Semana de la Nostalgia. ¿La inventamos? La inventamos. Nosotros, claro, hay que precisar. Digo, la Noche de la Nostalgia es un invento del Ecuador. La Semana de la Nostalgia... Que es un invento de Monóculo. Obviamente. Las cosas como son. Uh-huh. Y nosotros estamos en esta semana y quizás mañana, con más tiempo, podamos hacer un poco un balance. ¿Qué se entiende como nostalgia y qué uno quisiera disfrutar en la Noche de la Nostalgia este próximo 24? Nosotros vamos a salir el 25, ¿no? Ya con todo eso procesado, pero el 24 vamos a ver cómo construimos la Noche de la Nostalgia y cómo la podemos manifestar por algún medio. Aparte, también... la previa, Flavio, discúlpeme, pero siempre la pronte a la noche es un momento harto importante del por asunto, favor. Hace a la cosa. Todavía igual, de todas formas, tenemos unos días más pero para trabajar, trabajar, sí, sobre, sí, esta idea. También no hemos mencionado, y lo tenemos que hacer, es que está siendo transmitido Monóculo por AM Libre, por monóculo.com y por Rompan Todo. En la Noche de la Nostalgia, este próximo 24. Nosotros vamos a salir el 25, ¿no? Ya con todo eso procesado. Pero el 24 vamos a ver cómo construimos la Noche de la Nostalgia y cómo lo podemos manifestar por algún medio. Aparte, la previa, Flavio, discúlpeme, pero siempre la pronte a la noche es un momento... arte importante del asunto, hace a la cosa. Todavía igual, de todas formas, tenemos unos días más pero para trabajar, trabajar, sí, sobre, sí, esta idea. También no hemos mencionado, y lo tenemos que hacer, es que está siendo transmitido Monóculo por AM Libre, por monóculo.com y por Rompan Todo.